Buenas tardes a todos. Pues yo, mi nombre es Cristina Bautista Salvador y soy la mamá de Benjamín Asensio Bautista. Pues como se dan cuenta, ya vamos a ser 9 meses y no encontramos a nuestros hijos. Estamos en busca de ellos porque sabemos que el gobierno los llevó, la policía, la patrulla, que los sobrevivientes que ellos vieron como los subieron en las patrullas. Pues aquí venimos y gracias por invitarnos de estar juntos, reunidos y a exigir al gobierno que nos entregue a nuestros hijos, porque la verdad pues vamos a seguir luchando, no vamos a quedar callados como padres y madres de familia. Tenemos que exigir al gobierno que nos entreguen a nuestros hijos, porque sabemos muy bien pues que él, quién sabe de dónde los tendrá. Todos juntos vamos a lograr a que nos regresen a nuestros hijos. Pues a ellos el Morillo Cara nos ha engañado, que nos ha dicho que nuestros hijos fueron quemados. Y pues como padres de familia no creemos y no aceptamos, porque están con nosotros los peritos argentinos y los expertos, ellos están trabajando y exigiendo al gobierno pues que entreguen los expedientes para que encuentre la verdad a dónde los tienen nuestros hijos. Y por eso no nos rendimos y todos juntos de diferentes lugares, de diferentes organizaciones que están con nosotros, sabemos que no estamos solos, que nos están apoyando, aunque muy lejos no pueden estar con nosotros, pero están haciendo ruido. Y eso pues les pido como mamá, que sigan haciendo ruido, a que se dé cuenta el gobierno que no estamos solos. Y eso para él le molesta porque donde quiera pues que están exigiendo la presentación con vida a los estudiantes. Y eso les pido como mamá y que nos sigan apoyando. Bueno, gracias.